Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, programa número 36. Salimos en horario anticipado gracias a los caprichos ligueros del Patato Méndez, otra vez. Pero estamos aquí como casi es costumbre todos los sábados, acompañándolos de 19 a 20 horas, a menos que se nos cruce la redonda, con la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Y bueno, en el segundo sábado de abril nos hemos vuelto a topar con un cambio de horario imprevisto, pero fanáticos del fútbol como somos, hemos pensado que no era lógico protestar contra el deporte más hermoso del mundo. Así que hoy nos hemos apropiado del perfecto pretexto futbolero y a tiempo que calentamos motores para el partido que vamos a tener a continuación aquí por la radio. Así que están invitados a acompañarnos con nuestro programa futbolero que podría llamarse Gol, ¿no? No sé. Por supuesto que además hoy mantendremos la variedad musical característica al punto de poder anunciarles los debuts de Chico Buarque, Mano Negra, El Diablo Echeverry, sí, el Diablo, y algunos otros junto al retorno de Pink Floyd o Los Piojos, entre varios otros, así que están invitados a acompañarnos y llevarse una muy buena sorpresa. Está interesante la alineación del partido, ¿no? Sí. Bueno, y cada semana ya saben, con un tema distinto y la elección musical, las canciones, comentarios, lecturas, que hoy día no hay tampoco. Bueno, vamos a perseguir a la caprichosa de cuero, que a veces nos permite meter un golazo de media cancha, y bueno, otras la cagamos también, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Así que aquí estamos listos para empezar el partido, y sin la más mínima idea de si el anterior programa les ha parecido interesante o no, a ver qué tal les va esto. Y bueno, también muchas gracias a ustedes por su apoyo incondicional, su participación y aliento. También a los amigos que nos llegan a escuchar mientras esperan el partido, quizás por casualidad en el estadio camino ahí. Gracias por participar, sigan haciéndonos llegar sus comentarios, sugerencias, propuestas de programas, críticas y demás aportes. Ya saben, pueden llamar a la radio al 455-3040 o escribirnos a musicaytodos@gmail.com o pásense por el blog musicaytodos.blogspot.com, donde pueden participar, además de dejar comentarios, votar en la actual encuesta, escuchar este programa, los 35 anteriores, escucharlos en internet, en vivo, pueden bajárselos. Recuerden que también estamos en busca de auspiciadores, así que por favor, anímense, ¿no? Bueno, y va también un gran saludo muy especial para todos los cuates que nos apoyan a lo largo de estos 9 meses y nos han dado cuerda, y van a un abrazo para ellos, ¿no? Que son Rocco, Jean Paul, Loli, Carlitos, Coco, Candiamán, Adrián Rosso, Omar, JB, Jack Frost, El Quintacho, a Gustavo Siles de Blogs de Bolivia, a los Ramones, al Grillo que está de nuevo por coche y va a tocar hoy en la noche, al Conejo de la Maldita Jaqueca, a Gogo Blues, a The Incredible Fishing Band de Argentina, a PR, a David Morales, también a Mario que nos apoya desde los controles, y a todos ustedes que nos siguen desde el anonimato, pues van nuestros gracias total. Y nada más, arrancamos entonces con el programa futbolero Pasión de Multitud. Y comienza el partido. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los Singeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Yeah. pecho. Si vas a frío de poder tobogán, va para arriba barriendo. ¡Ja! Si deja fuera el contra mágica, alfombra va a tus patas mil millones. Todos se pinchan para la ocasión y esperando alguna amiga. ¡Ja! Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no quede en el aire más ceniza de lo que será, que será. Haciendo su debut en el programa, Los Piojos, liderados por Andrés Ciro, nos presentan la introducción que recitó Luis y el tema dedicado al 10 más famoso de la historia, que se llama justamente Maradó. Gracias a este tema extraído del tercer arco del 96, Los Piojos se convirtieron en grandes amigos del Diego, quien en una suerte de retribución se aparece de vez en cuando en los recitales de la banda, para alegría de todos los piojosos presentes. Si es ahora los ingleses toman la pelota, Waters mete pase en profundidad, la recibe Gil, Morgan betea por dentro, deja a dos hombres en camino, levanta la cabeza, toca para adelante, conecta con Mason, completa la evolución de nuevo para Gilmore, avanza por el medio centro, reemplazo del lesionado Barrett, recorta para Waters, amaga para adentro, peligro de gol, golazo de Pink Floyd, Fearless toma la delantera. Thank you. es difícil sospechar de los Pink Floyd como fanáticos futboleros. No podemos exactamente afirmar que lo fueran, pero la inclusión de ese fragmento de la barra brava del Liverpool Football Club en el tema Fearless que acabamos de escuchar levanta sospechas. Parte de su disco Medal del 71, además de poder servir de metáfora para el caudillo futbolero, esa interesante canción marca la presencia de ese coro legendario, ¿no? You Will Never Walk Alone, que ha sido apropiado por la hinchada del Liverpool de una canción pop de los 50, ¿no? Y así la música cierra el círculo, digamos, dentro del fútbol. Continuamos, Fluminense, el ataque, el hombre gol, Boar, que arranca por la derecha, banda izquierda, avanza en vaga geometría, tira diagonal, costrando la línea para Mané, se gambetea, deja tres, vuelve a Boar, que chico, tira gol, el chico Fluminense vuelve a marcar y el público canta fútbol. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral, não, quando é fatal. Avisar a finta, enfim, quando não é, sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor da paralela do impossível, minha nega. O sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha, para a bola do homem comum, roçando o céu, senhor chapéu. Para delírio das gerais no Coliseu, mas que rei sou eu. Para anular a natural catimba do cantor, paralisando esta canção capenga nega. Para captar o visual de um chute a gol, e a emoção da ideia quando ginga. Para Mané, para Didi, para Mané, Mané para Didi, para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro. Si los ingleses inventaron el fútbol, los brasileros lo hicieron grande. Chico Buarque es un intelectual, un músico, escritor, poeta, dramaturgo y muchas otras cosas más. Pero es también un amante del fútbol, ¿no? Y no en vano le ha dedicado más de un par de canciones al Fluminense, e incluso es dueño del Politema, que es un equipo amateur. Bueno, pero él es el presidente, digamos, el dueño. Grande chico, grandes para el fútbol los brasileros y grande chico para la música en general. Y bueno, continuando, lamentablemente Maradona anda últimamente de nuevo metido entre clínicas y obituarios. Últimamente es así, pero no importa, pues hubo un tiempo en el que el Diego era el futbolista más grande del mundo, en el que él era el auténtico dios del fútbol. Habrá que haberlo visto tirar ese rabón enfundado en la celeste napolitano para olvidarse de San Genaro. Escuchemos pues a los ska punk francolatinos de Mano Negra y su clásico Santa Maradona. champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Capitaneados por Manu Chao, que le dedica una canción al Diego cada vez que puede, y la última en complicidad con otro enfermo futbolero como es el director de cine serbio Emir Kusturica, tocaba con los Manu Negra una versión más cruda y mestiza de Los Clash, con un dejo a Bob Marley, que era justamente otro loco de la redonda, ¿no?, que se murió por un dedo machucado en pleno partido de fútbol. Bueno, en fin, con Maradona en buena forma o no, yo ficho para el Archuma Fútbol Club, ¿no?, y Maradona Pipov, ¿no? Continuando con el programa, es tiempo de homenajear a un grande del fútbol nacional. Jugó el Mundial en Estados Unidos 94, en Argentinos y River, pero se consolidó como genio y figura del Tigre, equipo que lo vio nacer como profesional. A unos meses de otro aniversario de su lamentable partida, va esta saya del Chocolatín. Esta canción es un homenaje a dos queridos amigos. Uno en realidad es un admirado amigo, Ramiro Castillo, y el otro fue y es mi hermano Juanito Iriondo. Un aplauso para los dos, ¿eh? La saya del Chocolatín. Infancia color de fruta, los yungas y su verdor. Niño descalzo y flaquito, con la gambeta inflamada de amor, con la gambeta inflamada de amor. Escuelita sin pupitre, los dientes muestran su cal, la pobreza se derrite, con la gambeta inflamada de amor, con la gambeta inflamada de amor. Nunca podremos olvidar tu fuerza y tu dignidad. Los niños, la gente, beben de tu fuente. Esta es la saya del Chocolatín. Esta es la saya del Chocolatín. Esta es la saya del Chocolatín. Del Chocolatín. llegan sueños, las luces de la ciudad. Atrás se queda tu pueblo, del pobre el fútbol es la verdad, del pobre el fútbol es la verdad. Con los obreros raspados, un puesto debes ganar. Luego la garra del tigre, este flaquito es un profesional. Este Juanito es un profesional. Nunca podremos olvidar tu fuerza y tu dignidad. Los niños, la gente, beben de tu fuente. Esta es la saya del chocolatín. Esta es la saya del chocolatín. Esta es la saya del chocolatín. Del chocolatín. En lo mejor de tus días nos dejas tanto dolor, pero se queda tu guía con la gambeta inflamada de amor. Con la gambeta inflamada de amor. Nunca podremos olvidar tu fuerza y tu dignidad. Los niños, la gente, beben de tu fuente. Esta es la saya del chocolatín. Esta es la saya del chocolatín. Esta es la saya del chocolatín. Del chocolatín. Ramallo, Ramallo para Valdivieso, Valdivieso para Borja, Borja al centro para Castillo, Castillo para Iriondo, Iriondo para Castillo, tiro al Castillo, tira, tira, tira, tira, tira, gol, gol boliviano, gol boliviano, Castillo, Castillo. Isidoro del su bandera ganó. Ganó la bandera del alta de mayor. Isidoro en su bandera ganó. Ganó la bandera del alta de Del Papirri en vivo, un disco con varios matices sumamente atigrados alguno. Extremos esta saya que le escribió justamente al Papirri Manuel Monroy Chacerreta al Chocolatín, poco después de que falleció hace casi 10 años atrás. También recordamos que el Papirri se ha presentado hace poco, la anterior semana, en esta ciudad y obviamente ha tocado este hermoso homenaje al Chocolatín en particular y en general a todos los grandes futbolistas yungueños que tienen esa maravillosa historia común y son los brasileros de Bolivia, como dijo el profe Córdoba alguna vez. Y bueno, es momento de irnos al medio tiempo del programa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en la música que escuchan todos. Bienvenidos de vuelta acá a la música que escuchan todos en el programa futbolero. Y el tiempo y marcador son las 7 menos 25 y el marcador, no sé cuánto está bien. No, ni idea, pero ustedes, si se animan a dar su pronóstico, pueden llamar al 455-3040 o si no, escribirnos a musicaytodos@gmail.com o entrar al blog www.musicaytodos.blogspot.com y ahí van a encontrar este programa, los 35 anteriores, van a poder bajarlo, dejar comentarios, votar por una encuesta y bueno, pues mucho más. Seguimos con el programa. Así es, nuevamente se hace presente el Pelusa en el programa, esta vez formando una extraordinaria dupla de medio campo con el Salmón. Aunque los dos están un poco pesados, este par no se cansa de deleitar al público con su pegada y su visión de campo de juego que deja boquiabiertos a todos. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalme de Yanina. Que es lo que más quiero en mi vida. Es un hombre pegado a una pelota de cuero y en el don.

hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava, a mi bostera, y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina, que trajo de España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. Y total, ¿para qué? Si al final se arrancó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex. Cuando entró de visita, no sea que Paulita se ponga a llorar al oír su milonga. No sea que a Paulita le dé por bailar al compás de la conga y vuelva enfermita González Catán. Y se ponga más loca de lo habitual. Bendita pollera, menuda bandera para una canción. Y qué delantera, aquel año Boca salió campeón. En la Bombonera ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón. Y con la cadera toca Palermo, toca el balón. La voz se altera, le toca al gallego tocar este son. Para una vocera, el año que Boca salió campeón. Joaquín Sabina, que también es amigo personal de Diego, como el cazador, bueno, nos ha presentado esta su visión de un barrio y de una hinchada que, como ellos mismos dicen, era más grande del país. Todo esto cuando Boca ganó un título en casa con un gol de Palermo, ¿no? Y en una canción medio tropicalona, así que realmente demuestra la credencial que tiene Sabina para hacer lo que le dé la gana. Hace ya tanto tiempo el campeonato de Boca. Sí, ¿no? Bueno. Boca, ¿no? El barrio de la Boca, en el que Luis ha ido a robar corazones bailando tango, ¿verdad? No, es historia real, pero eso lo vamos a contar en otro momento. Mejor seguir con el programa. Mejor. Bueno, en el sur de Estados Unidos no hay fútbol, ni siquiera en el norte. Estos tipos hablan de una cosa llamada soccer, pero no es, pero fútbol no es, ¿no? Pero algo sí es el deporte rey, es mitología, leyenda. ¿No resulta por eso raro que nuestro actual campeón mundial haya elegido esta canción como su cántico de guerra para el Mundial de Alemania 2006? Entonces, dedicada con cariño para Marquito Materazzi, prócer del yoga feo, escuchemos Seven Nation Army. Behind my back. Millones de enfervorizados italianos se pusieron a corear el riff de apertura de este tema cuando Fabio Cannavaro alzó la Copa Mundial en julio pasado, ¿era, no? Muy ligado al fútbol desde que lo empezaron a corear en un partido de la Champions League entre el Brujas y el Roma, nos dice la Wikipedia. Esta canción, tomada del álbum Elephant del 2003 de los White Stripes, es uno de los tiene uno de los riffs más notables de la década, ¿no? Es muy taladrador, pensado para animar multitudes futboleras, diría, sí. Bueno, el árbitro mira su cronómetro, pide el balón, terminó el partido, la redonda no rueda más, se ha terminado el tiempo acá en la música que escuchan todos. Bueno, ni tanto así, ¿no? Pero esperamos que les haya gustado el programa, así tan variado como ha estado. Ha habido desde rock progresivo hasta Joaquín Sabina, que es una categoría particular que hace en sí mismo. Y quédense escuchando, a continuación se viene el partido entre Bilster y ¿quién es? La Paz Fútbol Club. ¿Sí? Ah, ya. Soy bilstermanista yo, así que vamos a ir a apoyar a nuestro equipo. Yo no, por suerte. ¿Cómo que por suerte? Bueno, ya, no, está bien. Ya, pues, respetamos la diversidad. Y esperamos tenerlos nuevamente con nosotros la semana que viene, el sábado también, pero de 19 a 20 horas, como de costumbre, si es que no hay fútbol o alguna cosa extraña, como esa vez que hubo corte de luz, pero esperamos tenerlos con nosotros. Así es, gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios y participaciones en musiquitodos.blogspot.com o al mail musiquitodos@gmail.com. Ahora estamos encantados de escucharlos y saber qué opinan sobre los programas. Y bueno, ya saben, críticas, lo que sea, auspicios, también pueden dejar. Y también proponer nuevos programas. Nos encanta siempre tenerlos a ustedes y enriquece mucho la variedad del programa poder presentar sus propuestas. Y bueno, los vamos a dejar con el bonus track, que es una apuesta por la nostalgia. Y bueno, que es que de la mano de la Marco Antonio Echeverry Blues Band, que es mucha cosa, ojalá les traiga buenos recuerdos. Y creo que ha sido todo por hoy, así que a nombre de la música que escuchan todos, chao, chao. Colocó para Cafú, larga distancia, se aproxima la grande, busca sus hombres de ataque y un toque en profundidad, triunfa saliendo Quintero, fundida para el Diablo Echeverry, 2 minutos y medio para buscar la victoria, reclama el jugador Álvaro Peña, va Echeverry encarando solitariamente, se mete en el área grande, va Inotía, le pone su rúbrica a la maniobra, sigue disputando, gana el fondo, centro por el área, ¡gol! Taffarelli cruza la línea de sentencia. Cuando expiraba el partido, cuando parecía que la injusticia se plasmaba en el resultado, ese presencia de goleador y marca el tanto de la victoria. 43 minutos en el complemento, 88 en el partido, Marco Antonio Echeverry, autor de la conquista, para quitarle el invicto a Brasil. Bolivia 1, Brasil 0 en eliminatorias mundialistas. Bueno.